Comenzamos hoy el estudio de la lección número 2 de este primer trimestre del año 2012 titulado Vislumbres de nuestro Dios. Durante esta semana veremos bastante acerca de la creación y también veremos por qué nosotros no creemos en la evolución, sino confirmamos cada día a nuestro Creador, nuestro Dios, quien cuando creó todo lo hizo con un propósito, tenía una meta, sabía hacia dónde iba cada una de las cosas y para quién lo estaba preparando. A mucha diferencia de la evolución que deja todo al azar, no tiene dirección, las cosas se fueron dando por casualidad y conforme el transcurrir de los años. En cambio, la creación nos presenta a Dios como el diseñador, como el arquitecto, como el que planeó todo para los seres humanos. Y culmina su creación con lo que dice el libro de Génesis. Vio que lo que había hecho era bueno en gran manera. Y también creó a los seres humanos. A imagen y semejanza de Él los creó. Así que nosotros confirmaremos con el estudio de esta lección número 2 a Dios, nuestro Creador. La lección se titula En el principio, como lo dice el versículo número 1 del libro de Génesis. Tú sabes esa afirmación que está allí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No deja nada para que dudemos, sino que confirma. Dios creó los cielos y la tierra. No hay otra posibilidad para que puedas pensar que surgió de alguna otra manera. Y ya cuando vamos a los siguientes versículos, entonces vemos que el relato de la creación de Génesis 1 está descrito de una manera muy especial. Moisés, inspirado por Dios, escribió conforme era también la manera de hacerlo de los hebreos, pero con un propósito: ir entendiendo cada una de las cosas que Dios fue creando. Al ir al versículo 2, vemos cómo Dios organizadamente fue creando todas las cosas. Aunque encontramos ahí que la tierra estaba desordenada y vacía, pero ahí mismo empieza Dios a poner el orden, a tener ya el desarrollo de su plan. Porque si solo leyéramos el versículo 2, quedaríamos entonces, ¿de qué organización habla? No. Del desorden pasó al orden. De las tinieblas pasó a la luz. Dio forma a lo que estaba vacío. Y entonces entendemos que los primeros 3 días, después de que Dios ordena todas las cosas, luego transcurren 3 días más, en los cuales Dios llena todo lo que estaba vacío y desordenado. Veamos esta hermosa descripción del relato de la creación en 6 días. El primer día es completado con el cuarto día, porque el primer día Dios crea la luz y el cuarto día Dios crea el sol y la luna y las estrellas, que tienen la relación con la luz, porque ellas son las que marcan las estaciones, son las lumbreras y son las que nosotros podemos contemplar. En el segundo día vemos del aire y el agua que habían sido atendidos por nuestro Dios, y el aire y el agua se llenan con las aves y las criaturas acuáticas. ¿En qué día? En el día 5. Así como el 1 tiene relación con el 4, el 2 con el 5. Y la tierra seca fue separada de las aguas y fue llenada toda con todo tipo de vegetación. ¿En qué día? En el día 3. Y entonces, ¿eso va a corresponder? ¿A qué día lo llena Dios? En el día 6. Y así es. Encontramos que Dios creó los animales terrestres y los seres humanos en el día 6. 3 días para poner en orden y 3 días para llenar esa tierra. Y el 7º día para que Dios contemple todo lo que había creado, descansa y manda también el descanso para los seres humanos. Así que la creación no deja lugar al azar. No es producto de la casualidad, sino todo es la dirección de Dios poner en marcha su plan maravilloso de crear al hombre. Es así como nosotros aceptamos que la Biblia dice que Dios es el Creador, así lo creemos y así esperamos que cada uno de nosotros podamos confirmar que Dios se interesó en todo para el ser humano, y siendo Dios nuestro Creador, entonces entendemos que nada sucede sin tener un plan maravilloso que Dios lleva para cada una de nuestras vidas. Como lo llevó en 6 días de la creación, así también estamos seguros que Dios lleva por un camino teniendo un destino para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga en este primer día.